me pongo bien rumbero, porque todo el mundo sabe que yo soy carnavalero, porque todo el mundo sabe que yo soy carnavalero. Recorro toda Colombia cantando como un sonero, recorro toda Colombia cantando como un sonero, y bailo del timbo al tambo, porque soy carnavalero, y bailo del timbo al tambo. Le dije a la negra vieja, dame los polvos, dame los polvos, dame los polvos, dame los polvos, ay, dame los polvos. Uy, arriba las manos, dice. Yo no tomo chocolate, yo lo que tomo es café. Le dije a la negra vieja, dame los polvos, dame los polvos, dame los polvos, dame los polvos, ay, dame los polvos. Uy, dame los polvos. Muchas gracias.